programa Sabrosito Caliente, ¿ah? Sí, mucha gente está siguiendo nuestro programa allá en Argentina por FM 90.3 Radio Ercupiñas. Somos la diferencia en música, Sabrosito y Caliente. Bueno, ¿qué tal que tú mereces a Juanita Álvarez? Claro que sí, de Juanita Álvarez. Bueno, está habilitado la gente, puede, posiblemente quieran enviar mensajitos al número del WhatsApp, es el móvil, ya estamos conectados a través de WhatsApp también al 74-220902, reiteramos, 74-220902. A ver, la gente que están conectados a través de nuestro amigo el Sabrosito del Amor, Guaitara. Bueno, a ver, los que están conectados a través de Sofá, bueno, Nesuma Yaga. Saludos para Luz, saludos para Sabrosito del Amor. Mandamos saludos para Pascual Aramayo, también que está conectado allá en la ciudad de Villazón, Bolivia. Mandamos saludos para nuestro amigo Pascual. Wow, ¿cómo está nuestro amigo Pascual? Un gran abrazo por la sintonía que estamos cubriendo también allá en Villazón, Bolivia. Amigos oyentes de nuestro programa a través de página de Radio Orcopiña, mucha gente se conectan, a un gran abrazo allá en Perú. Mandamos saludos para Solima García, para el Sabrosito del Amor. Gracias por los comentarios, amigas, amigos oyentes de nuestro programa.